la calle me comentan que te vieron conmigo en las noches de vela, cuando escapabas conmigo. Me manda una foto y empieza a llamarme. Quiere conmigo, baby, porque soy maleante. Ella no sabe nada. De la calle pero elegante, por eso se quiere ir conmigo. Yo la llevé a un mundo aparte, prende y se pierde conmigo. De la calle pero elegante, le gusta todo con diamante. La niña no llora, ella chilla, solita se trepa pa' encima. Lo quita conmigo y la amiga, entre tabacos y bebidas. Las dos solitas se comían, le gusta mi estilo de vida. Mirando las nubes y el cielo, gritando en la distancia muero. Pero ya no quiero más sexo, yo solo quiero brillar. Estamos de fiesta 24/7, la neta que esto nunca se va a acabar. Mira mamá, no pasa nada. Tu novio no te calienta, y yo te prendí la vela, no es la primera. Tú solo baby quieres bellaquera. Fuma, pasa y más nada. Aquí baby no pasa nada. Te luce, apaguemos las luces. Te está por roce, baby, ya me conoces. Nueva vida, nuevos carros, nuevo yo. La puta que yo tengo, nada más ve Christian Dior. Nueva vida, nuevos carros, nuevo yo. Nueva vida, nuevos carros, nuevo yo. De la calle, pero elegante, por eso se quiere ir conmigo. Yo la llevé a un mundo aparte, prende y se pierde conmigo. Tu novio no te calienta, y yo te prendí la vela, no es la primera. Tú solo baby quieres bellaquera. Fuma, pasa y más nada. Aquí baby no pasa nada. En la calle me comentan que te vieron conmigo en las noches de vela, cuando escapabas conmigo. Me manda una foto y empieza a llamarme. Quiere conmigo, baby, porque soy maleante. Ella no sabe nada.